Vibraciones internas. Gritos radicalizados. Intensidades oscilantes. Silencios intempestivos. Musicalidad radical. Escucha amplificada. Estimulación instintiva. Trastocamos la palabra. Dilutimos la realidad. Sacamos de nuestros cuerpos las resistencias. Denuncias. Sueños, relatos. Manifiestos sonoros para trascender las distancias físicas. Bienvenidas, fanzín sonoro. Graves las agudas. Un hálito de incredulidad, luego de sazón, miedo, impotencia e incertidumbre, invadieron todas las membranas de nuestros cuerpos. La pandemia del coronavirus había llegado a Bolivia. Es como si nos hubiesen anunciado el final. Nuestra mirada apocalíptica, sobre todo en las ciudades, fue atizada por la mala gestión de la salud, los actos de corrupción y la información que circulaba sobre la enfermedad. La regla fue la angustia. En contraste, algunas comunidades andinas, recurriendo a sus saberes y memoria ancestral, recibieron al coronavirus a través de rituales y rogativas. En los rituales, hablaron sobre los alimentos que se deben comer, cómo diversificar la productividad y acerca de las plantas medicinales que se pueden usar para contrarrestar al coronavirus. En medio de la cullicu y el olor de la coa, el fueguito le dijo al Capac Niño que a su paso por el país no cause mucho daño. Con el tiempo, estamos aprendiendo a convivir con la enfermedad, la muerte y el miedo. Pero, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué hacemos cuando nos enfermamos? ¿Qué tanto conocemos a nuestros cuerpos? ¿Qué hacemos para curarnos? ¿Escuchamos cuando nuestro cuerpo nos anuncia que está enfermo? ¿Qué sentimos cuando la pandemia llegó al país? Creí que era un invento más, una conspiración. Cuando supe que llegó el coronavirus a Bolivia, sentí primero mucha rabia. Rabia porque el gobierno no tomó las medidas adecuadas y también mucho miedo. Desconcierto, después pánico a veces, también miedo. A contagiarme, a que mis familiares se contagien, a perder a algún familiar, a no tener los medios adecuados para poder luchar contra este virus. Por todo lo que te informaban y te metían los medios, ¿no? Te creaban pánico. Antes de que llegue la verdad al país, traté de proveerme de elementos de bioseguridad para mi familia, para mí, medicamentos y todo lo demás. En un principio estábamos muy molestos por las restricciones y por toda la situación, porque yo perdí mis fuentes de trabajo. Y mi mamá tampoco podía salir a vender. Entonces estaba molesta por esta situación, porque además en un contexto en el que estábamos, Bolivia, un contexto político muy complejo, para mí era así como, ¿qué más va a suceder en este país, no? La gente se estaba deshumanizando, ¿no? Porque estaban satanizando, estaban condenando a los que se enfermaban por primera vez, entonces. Y creo que hasta ahora eso persiste, ¿no? Satanizan, es por eso que mucha gente se oculta, ¿no? No quieren avisar. Solo hasta julio me pude constatar de manera muy cercana que había gente que estaba muriendo, porque recién se acercó al círculo social mío de paisanos, de gente mayor, de gente que conocíamos que había muerto. Hubo un momento en que sí me desesperó al estar en la cuarentena y al escuchar lo que la gente fue muriendo, y eso me alteró un poquito emocionalmente. Me preocupé por toda la gente que vive en las periferias de la zona sur, ¿no? Porque empezamos a sentir, yo vi a mis vecinos y empecé a sentir de que empezaron a irse al campo, ¿no? Pasó un mes del anuncio de la restricción de la cuarentena rígida. Mucha gente se fue migrando y escapando al campo porque no tenía condiciones económicas. Ya dejé de escuchar noticias. O sea, solo dos veces por semana instruí de que se vean las noticias para no alterar a mi familia, para no meterlos en estado de estrés, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Ese fue el consejo que di para no sentir pánico, para no sentir estrés, para no entrar en depresión. Una especie de angustia jodida, porque veías a tus padres, veías a la gente mayor, veías a quien te rodea, que pucha, y parecería que fuera una condena ya de muerte, ¿no? Para todas las personas mayores. Me indignó más pensar en lo que la gente está sufriendo, porque personalmente yo sé que es no tener agua, no tener luz, no tener comida, ¿no? Entonces, de niña hasta muy joven, he sentido una precariedad muy jodida. El sálvese quien pueda, porque no había estado, o no hay hasta ahora estado, no hay nada quien te proteja. Entonces, los temas de salud están por los suelos, colapsados. Ir a los hospitales es como ir ya al cementerio. En un momento fui presa de un sentimiento de sobrevivencia, es como que ya hay que morir, si de algo hay que morir, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos que trabajar es para comer, entonces habrá que hacerlo. Utilizo medicina natural, es muy parte de la rutina de mi casa. Siempre que estamos mal, ya sabemos qué hierba tomar o qué no comer, ¿no? Tomo un mate o alguna receta que siempre haya funcionado en mi familia, ¿no? Con respecto al dolor que vaya a sentir. Yo recurro a un médico y trato de cumplir con disciplina las indicaciones del médico. Lo que hago es un poquito más poner atención a qué es lo que me está diciendo mi cuerpo, ¿no? Qué cosas me están avisando. O sea, es a veces bien sutil, a veces es directo, ¿no? Entonces hay que saber un poco tomar atención, ¿no? Qué es lo que pasa con tu cuerpo. La enfermedad para mí me da a entender que mi cuerpo no está pudiendo resolver tal vez algún bajón que está sufriendo, algún desequilibrio, ya sea por una mala alimentación, una falta de hidratación. cuando nuestro organismo o cuerpo empieza a funcionar mal, o cuando nuestras defensas bajan y no pueden con las alteraciones que se producen en nuestro cuerpo. La enfermedad en general para mí es el desequilibrio que hay, que encuentras, ¿no? Lo mental te afecta a lo físico y lo físico te afecta a lo mental, ¿no? Entonces es una relación de ida y vuelta. Siento que es así, ¿no? Que cuando algo se descompensa, ya sea en tu cuerpo, algo falla en tu cuerpo, está muy conectado con la cuestión más de tu alma, de la cuestión más psicológica, por decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre que reniego, me da diarrea, ¿no? Por ejemplo, sé que cuando estoy muy enojada, no como, no puedo comer porque me hace daño. Entonces, siempre que estoy triste y muy triste, por ejemplo, sé que quiero vomitar. Entonces, para mí, por eso mis estados de ánimo están relacionados con la enfermedad. Siempre hemos recurrido para curarnos cosas que no se ha podido curar con el doctor, o con los medicamentos o con las hierbas. Hemos tenido que recurrir a Yatiris, Hampiris y a Isiris, ¿no? Un dolor de barriga, un anisito, un cedrón, si es un resfrío, tal vez tomar más naranja o cocer la naranja. Y es que me voy. Me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos, ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Igual cuando uno está enojada, digamos, ah, sí, voy a tomar lantén, voy a tomar alcachofa, voy a tomar aceite de oliva, limón, digamos, ajo, o tengo problemas al orinar, entonces ya estoy tomando cola de caballo, estoy tomando cosas que puedan hacerme bien. Con el tiempo aprendes a vivir con el virus y tomar las medidas de bioseguridad adecuadas. Creo que podemos salir de esto. Vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo. Me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Hay que recibir a la enfermedad. Grimaldo Rengifo dice: criar es sanidar, dar de lactar, proteger, amparar, querer, cuidar. Es un verbo que connota mutualidad y reciprocidad. ¿Cómo se hace la ofrenda? En un sitio especial de la casa, en un frasquito o florero, se coloca flores de color rojo y blanco. Pueden ser rosas o claveles. En un número par, se complementa con las flores de retama y alrededor, fuera de florero, se esparcen confites o pueden ser otros dulces. Luego que ya está colocado, se hace el siguiente encargo. Si nos visitas, comete nomás, pero después seguí tu camino. Recopila Juan Carlos Niña Bautista en su artículo Saberes Ancestrales Andinos, Crianza del Virus, un secreto para no contagiarnos de la enfermedad. Vibraciones internas. Gritos radicalizados. Intensidades oscilantes. Silencios intempestivos. Musicalidad radical. Escucha amplificada. Estimulación instintiva. Trastocamos la palabra. Deglutimos la realidad. Sacamos de nuestros cuerpos las resistencias. Denuncias. Sueños. Relatos. Manifiestos sonoros para trascender las distancias físicas.